Montana, tira el sonido que le gusta a la vagancia. Dale, primo, que es ahora. Hagan caso, pa' la Rocha Chávez y pa' los giles rafagazo. Que todo es Argentina, siempre, siempre, nunca, nunca. ¿Y el calle? Solo de perreo, me saco fumeteo. La gata en el gateo, al party fogoneo. Solo de perreo, me saco fumeteo. La gata en el gateo, al party fogoneo. Y entonces, se ven 20 de Pilar a 11. Con la casaca de las 12. En el medio de la pista con lo que ya conocen. Tu guacha la descoce, dos tragos se desconoce. Par de pasos ya está en pose. Pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce. Y entonces, se ven 20 de Pilar a 11. Con la casaca de las 12. En el medio de la pista con lo que ya conocen. Solo de perreo, me saco fumeteo. La gata en el gateo, al party fogoneo. Solo de perreo, me saco fumeteo. La gata en el gateo, al party fogoneo. Y que se pudra, que la tarta muda. Habla solo cuando la tengo en la zurda. Yo pateo a los murga, quiero un mustang. Es que no sé si son tan buenos porque dudan, porque no se juntan. Así todos juntos piden ayuda a tu cantante. Antes yo lo puse a gritar como una puta. Tirarme a mí ni se te ocurra. Es que me encanta, yo lo agarro a tiro, le rompo la garganta. De la que vos seguís, yo ya partí unas cuantas. Y sigo por las que faltan, vos quedan pero no bancan. Solo de perreo, me saco fumeteo. La gata en el gateo, al party fogoneo. Solo de perreo, me saco fumeteo. La gata en el gateo, al party fogoneo. Solo de perreo, solo de perreo. Me saco fumeteo, me saco fumeteo. Solo de perreo, solo de perreo. Me saco fumeteo, me saco fumeteo. Solo de perreo, solo de perreo, me saco fumeteo, me saco fumeteo. Solo de perreo, solo de perreo, me saco fumeteo, me saco fumeteo. ¿Qué pasa, gato?